Traeros el tema Los Piratas de las Ondas, dedicado a Lirola y Ratia, un tema que suena así. Piratas de las Ondas, Piratas de las Ondas, Piratas de las Ondas, Piratas de las Ondas. Piratas de las Ondas, Piratas de las Ondas. 107.5 es la estación. Piratas de las Ondas son huyendo de la manipulación que hay en algunos medios de comunicación, haciendo una radio independiente, conectando con el oyente que escucha desde su transmisor, también desde el ordenador. Y Lola y Lola. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Psicosis. Kaixo, egunon, que diga Gabón, ya no sé ni dónde estoy, ni dónde, ni por qué. A toda la gente que nos escucha y que nos escuchará en diferido. Y un abrazo para ese radio oyente que nos llamó en el diferido de este lunes, diciendo que le gustó mucho el programa. No era un diferido, entonces no podíamos estar aquí para hablar con esa persona, pero mi esker por escucharnos y porque te gustará. Desde aquí te mandamos un abrazo muy fuerte. Es que ricasco. Eso es. Y bueno, ¿y hoy de qué vamos a hablar esta noche? ¿De jueves? Pues vamos a hablar de sadomasoquismo. ¿Ah, sí? ¿De sadomasoquismo? De sadomasoquismo, no solo de sado, ni de sade, ni de masoquismo, sino de ambas cosas. Ajá. Y a ver, yo creo que puede quedar un programa muy interesante. Vamos a llamar a una persona que ha trabajado directamente con personas, que ha tenido la oportunidad de conocer a gente que está muy formada en el tema y bueno, que ha conocido a una de las dominas más antiguas del Estado español. Hostia, pelay. Sí, sí. ¿La ha conocido en qué sentido? Domina Zara. Bueno, ya nos contará esta persona cuando la llamemos. Ya profundizará ella. Claro. Radiofónicamente hablando. Y bueno, Ichi, ¿no? Como comentas sobre el sadomasoquismo, ¿no? Ese mundo que para mucha gente igual es oscuro. Sí, está como el estereotipo de sadomasoquismo, masoquista o sádico, ¿no? Por los estereotipos y bueno, como que el sadomasoquismo, la relación de poder en el ámbito sexual no tiene nada que ver con ninguna patología ni nada, es una forma diferente de disfrutar, ¿no? De la sexualidad. Bueno, diferente o no tan diferente, ¿no? Porque, bueno, una de las ideas que hoy quería transmitir sobre todo es que todas y todos tenemos un punto sádico y masoquista, ¿no? O sea, que a quien no le gusta ahí que le muerdan la oreja o no sé. Que yo creo que, sí, que un la cosa de dolor es cuánto da placer. Claro, ¿no? Uh-huh. Y que la cosa es el cuánto, no, no el cómo. Pero bueno, la sociedad cristiana, apostólica, romana, este sistema, pues lo ha puesto la X encima, ¿no? En vez de la cruz, la X. Y bueno, pues todo lo bueno es malo. Uh-huh. Es pecado. Igual entramos un poco en materia. Sí, el sadismo. Masticar. Es la obtención de placer al realizar actos sexuales de dominio, ¿no? O crueldad, entre comillas. Este disfrute pues puede ser de naturaleza sexual y, bueno, y siempre consensuada, ¿no? O sea, no es el estereotipo de sádico que tortura a personas en contra de su voluntad. En la relación sadomasoquista siempre hay un acuerdo, está consensuado, la relación tiene sus límites y bueno, va más allá del estereotipo. El término sadismo viene del Marqués de Sade, que fue un escritor, filósofo francés, autor de numerosas obras. Y bueno, y el sadismo sexual ocupa un papel de gran importancia en sus obras. Y eso, el antónimo del sadismo sería el masoquismo. Uh-huh. Y bueno, la obtención de placer a través de ser dominada o dominado. Y puede ser un placer sexual o no. Y la vida de Sade, ¿no? Era una vida curiosa, ¿no? Del Marqués de Sade. Pues sí, sí, fue todo un personaje. Sí, la historia. Donatier Alphonse Francois de Sade, conocido como el Marqués de Sade, que vivió desde 1740 a 1814. Fue aristócrata, filósofo, político, escritor, pensador y practicante del sadomasoquismo. Y estuvo preso un total de 32 años y acabó muriendo en un manicomio. Sí, o sea, que una vida... Sí, curiosa, sí, estuvo, eso es, estuvo incluso encerrado en la Bastilla, ¿no?, un tiempo. Sí, sí, que ahí escribía, hay varias de sus obras, la de 120 días de Sodoma, por ejemplo, la escribía ahí. Y luego acabó sus días en Charentón, ¿puede ser?, o Chaventón. Sí, Chaventón, es el centro, el centro psiquiátrico, bueno, eso manicomio, en esa época era manicomio. Ahí acabó sus días, ahí por el 1814. Sí, sí, sí. Y bueno, era una persona como mínimo fijo que curiosa de conocer, con unos idearios anarquistas, y escribió un montón de obras. Los 120 días de Sodoma, también escribió Justine, o Los infortunios de la virtud. Que se considera el primer libro sadomasoquista de todos los tiempos, y no es solo una obra meramente erótica, ¿no? Presenta un fuerte contenido político-moral, porque esta persona, pues eso, se hace una lectura de sus libros como que tenía ahí un punto anarquista potente. Luego también escribió Filosofía en el tocador en 1795, Juliet, sí, del 1796, si no me equivoco, que es un poco como el contrapunto, ¿no? Justine, esta Juliet. Sí, pues sí. Juliet como bueno, un poco ya del vicio, ¿no? Contrapunto Justine, que era la virtud, aunque bueno, Juliet sí, o el vicio recompensado, se llama. Pero vamos, que las dos hablan sobre el vicio. La cosa es que el Marqués de Sade, dentro del movimiento BDSM, del movimiento sadomasoquista sexual, pues es un personaje un poco amado y odiado a la vez, ¿no? Porque en sus textos las víctimas son sometidas por la fuerza, no deciden, no hay un acuerdo, y las relaciones sadomasoquistas no parten de ese punto. En las relaciones sadomasoquistas hay un acuerdo, hay unos límites y bueno, y ya está. No es una relación sadomasoquista emocional, sino que disfrutan de ser dominadas o dominados y de dominar y punto. Hay un juego, ¿no? Sí, pero vamos allá de los roles, yo creo. Es algo más profundo. De hecho, hay alguna investigación científica que ha revelado que podría existir un tipo de conexión entre donde tenemos los puntos de placer en el cerebro y los puntos de dolor, y que puede estar muy asociado. Sí, la verdad es que a veces cuando te produce algo dolor, el mayor placer, por lo menos para mí, es cuando deja de producirse ese placer que sientes al dejar de sentir dolor. Incluso a veces dolores que te pueden, pues no sé, dar un resquemorcillo ahí gustoso. Sí, y bueno, y de estas prácticas sadomasoquistas, pues hay datos desde la antigüedad, ¿no? En el siglo 9 a.C. ya existían referencias de flagelaciones en cultos a la diosa Artemisa. En el Kama Sutra de la India, ¿no?, que es del 4 a.C., también se describen varias formas de relaciones sadomasoquistas. Y bueno, en diferentes poemas, Sodoma y romanos, también, pues está igual más enfocado a la homosexualidad como pecado, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene relación. Relación, sí, sí. Y luego fue ya Marqués de Sade el que lo metió ya como término así. El sadismo, ¿no? De ahí viene un poco también sus textos, sí, claro, sadistas. De su imaginario. De su apellido. Bueno, eso es, de su apellido y de su imaginario. Bueno, también que lo imaginario, ¿no? También lo hacía en práctica, ¿no? Sí, él lo practicaba. De hecho, sí, sus escritos vienen, partes son vivenciales. Y bueno, en el psiquiátrico le quitaron, ya no podía escribir. Y bueno, el tío acabó escribiendo con mierda dentro de las paredes. Era... Hola, se dice que concretamente la 120 días de Sodoma la escribió en un rollo de papel higiénico. Quería decir eso. Y ya recomendaros que la película Saló y los 120 días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini, que fue la última película que rodó, muy polémica, terriblemente polémica, porque se basa en una parte en el fascismo que había en la República de Saló y en el norte de Italia, y por otra parte hace un montón de alegorías a la obra del Marqués de Sade. Entonces, si tienen estómago y la cabeza un poco amueblada, pues yo la recomiendo. Digo, porque es una película bastante fuerte desde el punto de vista visual, sobre todo visual. También guarda un montón de no sé, de dobles lecturas y una especie de no sé, entorno bastante raro, que te da bastante mal rollo, vaya. Es Pasolini, bueno. Así que es Pasolini, sí, pero esta concretamente super, es de las Pasolini más, XXX, de las que más me han impresionado. Yo puedo decir una frase aquí del Marqués de Sade: el único y el más alto placer del amor se encuentra en hacer sufrir al ser amado. Sí, para que veamos un poco como pensaba. Pues, como, sí. No sé, su idea del amor o del placer. Que en realidad eso no es sadomasoquismo sexual, no es eso, ¿no? Bueno, este tío concretamente, no sé si tenemos por ahí alguna biografía del Marqués de Sade, pero sí que era un hombre que yo tengo entendido que secuestraba, que tenía un montón de chicas en sus mansiones y las obligaba. Sí, esto no era por consentimiento, las obligaba a hacer una serie de aberraciones terribles que él consideraba placenteras, sí. Pero siempre era placer para él, sí. Entonces aquí hay que matizar una cosa, que sí, es probable que sí, sadomasoquismo venga de el término viene del Marqués de Sade, pero bueno, que tal y como hoy en día entendemos sadomasoquismo, placer para las dos partes, eso es por puro consentimiento, claro, es decir, igual nosotros... es sadismo más en su caso, ¿no? Que él produce en este caso producir placer, pero no quiere decir que le vayas a producir placer a otra persona, lo produce por sí mismo. Bueno, nosotros, yo que sé, podemos defender cualquier tipo de parafilia o fetichismo siempre que haya consentimiento y conocimiento de ambas personas. Sí, por supuesto. De lo que están haciendo, eso, claro. Es lo que comentaba Ichi, ¿no? Del juego, del igual que vamos a hablar también luego con la compañera, ¿no? Con Isabel. La dominación, sí. Esas palabras clave que hay a veces, ¿no? Ese juego, esa complicidad. Claro, sí. Es que es así. Sí, el Marqués de Sade, aparte, pues cuando huyó de Francia, ¿no? Hacia otras tierras, pues se escapó ahí con su amante, que era debía ser su cuñada, ¿no? Y a su mujer había sido martirizada. Y sí, he leído bastantes movidas que hablaban de eso, de torturas a sirvientas o demás. Y todos sus escritos van sobre menores que son raptadas, violadas y de todo, ¿no? Que... Mira, lo que has comentado, por ejemplo, Unai Aupaí, por cierto, que te has saludado furtivamente sin saludar. Y, por ejemplo, la escritora Simone de Beauvoir, también, como el Marqués de Sade, nació en París, pero está en 1908 y murió el 14 de abril de 1986. Era escritora, ¿no? No en el caso como Marqués de Sade, igual. Yo lo que has dicho de anarquista, igual discrepo un poco. Pero sí libertino. Sí, bueno, quizá tal y como se entendía como anarquista, una persona que no está ligada a ningún... No, o sea, entiendo, eso es, sí. Pero sí era una escritora bastante libertaria, por ponerle ahí un poco el contrapunto de Sade. Y ahí, lo que comentabas tú de biografía, pues sí hay una especie de análisis que hace ella, ¿no? Que sería, hay que quemar a Sade... que en esos escritos, pues aparte de hablar de la biografía de Marqués de Sade, hace las comparativas, textos, reflexiones, y bastante interesante. Yo personalmente no me lo he terminado de leer, lo estoy hojeando ahora, y me está gustando bastante. Es para leerlo con calma y escribir en los márgenes, típico libro de reflexión. Seguro, y es que, claro, ¿no? Si lo lees ahora, desde la, un análisis de género, es pro sexismo, machismo, maltrato a tope, porque la única persona que disfruta es una, es chico, y a través de la dominación, la violencia y bueno. Claro, es que esta autora en concreto, sé que no viene un poco, bueno, viene al tema o no, sí, claro, voy a sí. soltar aquí las sobre minas. Todo para romper los estereotipos de la gente que piensa que el masoquismo es hombre sometiendo a mujer. No, o sea, el masoquismo no es eso. Ella, aparte, no sé, bueno, no sé si utilizaba prácticas homosexistas, ¿no? Pero vamos, sí que era una gran, o sea, liberadora sexual de la época, y analizaba y profundizaba bastante los ataques, hacía ataques a los privilegios de los machos, ¿no? Y ella hablaba muchos escritos filosóficos y textos narrativos, y sus obras también, teatrales, sobre el femenino del mito patriarcal que había destinado hacia la mujer, ¿no? O sea, la obediencia y la sumisión de la mujer hacia el macho, y un poco como que quería romper con eso. Una escritora bastante interesante, y yo creo que si lo que ha comentado Guindo, si queréis leer como algún escrito o biografía del Marqués de Sade, que aparte que habrá seguramente, aparte de películas, yo creo que es interesante para verlo como contrapunto y bastante crítico el, con el tema. Por otra parte también, a ver, espera. Acércate un poquito. Me menciona el micro, que lo tenía apagado. Quería decir también que el, no sé si es comparable históricamente, porque no sé quién fue antes o después, pero existió una persona que luchó en la Revolución Francesa junto a Juana de Arco, que se llamaba Gilles de Reis, no sé si os suena, le llamaban Barba Azul, y este tío llevaba muy a cabo, no sé si las, no sé si quién fue antes el huevo o la gallina, pero sí que realmente hacía atrocidades, yo creo que superiores que las de el Marqués de Sade, solo para su propio placer, y estaban todas ligadas a algo que era totalmente, era una parafilia. Es decir, si entendemos parafilia como para, que es al margen de, y filia, que es amor o atracción, pues eso, o sea, cometía auténticas barbaridades con gente, sobre todo niños y niñas, a las que secuestraba. Sí, me está recordando también un poco a Fischer, ¿no? Que es un, yo creo que lo hemos comentado en algún programa así por encima, es un asesino serial en serie de Estados Unidos, en el cual se basó pues la película de Psicosis de Hitchcock, se basó en su vida, ¿no? Bueno, el libro lo basaron también en su vida, y él era una persona de eso, pues que tenía canibalista, que aparte secuestraba a niños, y tenía ya, era término de dominación, pero ya sexual no llegaba, por lo que le dice, no llegaba a violar, ¿no? Pero sí que llega un poco, o sea, tiene una filia y una atracción hacia... Es que estamos tortura. Hablando aquí de sí, asesino un poco, sí. sádico, sí. que está tipificado en el DSM dentro de pues problemas, otra clase de problemas que no son, o sea, que no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿no? De hecho, hombre, está... él sentía, en el caso de Fischer, que tampoco por no hablar mucho más de él, dejarlo ahí, se sentía placer con ello y lo reconocía él, o sea, lo reconoció él cuando fue detenido. Lo que pasa es que quizá esta gente, todos estos personajes tan repugnantes de los que hemos hablado, quizá era gente que realmente no entendía bien todo esto. O sea, ni siquiera hoy en día entendería de lo que nosotros estamos hablando y lo que nosotros aquí, bueno, iba a decir defendemos, pero bueno, simplemente de lo que hablamos con absoluta normalidad. Sí, hablarlo con normalidad. Y es claro. Que, bueno, pues... por supuesto, defendemos cualquier tipo de sexualidad siempre que haya un consentimiento y un conocimiento. Claro. Insisto, vamos. Por supuesto, sí, sí. De ambas partes. Sí, eso es. Y bueno, esta diferencia que nosotras hacemos, ¿no? Hasta 1994 no se ha hecho dentro de los manuales diagnósticos de psicología y de psiquiatría. Entonces, todas las personas que obtenían placer a través de una relación de dominación eran tratadas como sádicas o como masoquistas, y encerradas y tratadas hasta hace nada. Es que es súper fuerte, ¿eh? Bueno, de hecho, en algunos países de Europa todavía se considera, se le llama en término despectivo al homosexual, pedófilo. En Bulgaria concretamente me sorprendió mucho. Qué fuerte. Me sorprendió mucho que a los homosexuales en Bulgaria, de forma así, les llamaban pedófilos. Increíble, increíble. Y bueno, ahora vamos a ir después de esta conversación acerca, introducción, ¿no? Acerca del sadomasoquismo. Vamos a poner un tema y vamos a volver con Isa, a ver si está al otro lado del teléfono. y hablamos sobre la dominación, sadomasoquismo, dominazara, los instrumentos. Eso es un tema que yo creo va a estar interesante, así que vamos a buscar un tema y os lo vamos a poner aquí a ver qué os parece. Twój przytel je hezčí než já, tisíckrát rychlej zběhá, auto zaškrtnout má, svaly zaškrtnout má, ale já tě mám prostě rád, svět mě začíná srát. Je to sado, sado, maso, sado, sado, maso, sado, sado, maso, je to sado, sado, maso, sado, sado, maso, sado, sado, maso. Sado maso, je to sado, sado maso. Ten přítel je bohatší. Ano. Tisíckrát hlubenější. Ano. Bílý zuby zaškrtnout má. Ano. Kariéra zaškrtnout má. Ano. Ale já tě mám prostě rád. No a? Svět mě začíná srát. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Je to sado, sado, maso. Rád cestuje. Ano. Tvůj přítel rád nakupuje. Ano. Tvůj přítel ho zaškrtnout má. Ano. Tvůj přítel je lepší než já. Ano. Ale já tě mám prostě rád. No a? Svět mě začíná zrát. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso, je to sado, sado, maso. Sám se sebou chodím. Ano. Domů se doprovodím. Ano. A když tě někdy potkám. Ano. Tvůj přítel je lepší než já. Ano. Ale já tě mám prostě rád. No a? Svět mě začíná srát. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Je to sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Sado, sado, maso. Je to sado, sado, maso. Sado, maso, sado, sado, maso, sado, sado, maso, je to sado, sado, maso, sado, sado, maso. Ya tenemos aquí a Isabel Duar, es sexóloga, terapeuta familiar, psicóloga y está muy formada en este área. Hola Isabel. Hola, buenas noches, Cristian. Hola, buenas noches. El tema del sadomasoquismo no está muy bien visto por la sociedad, ¿no? Se aborda desde un punto muy patologizante. ¿Cómo lo se aborda desde allí, desde el mundo de la sexualidad? Claro, desde la sexología, bueno, desde la sexología moderna lo que reivindicamos un poco pues es la idea de que no hay un comportamiento o una conducta normal o anormal dentro de la sexualidad. Uh-huh. Y siempre y cuando se esté respetando a uno mismo, a una misma y a la otra persona, pues como que todo es válido, ¿no? Claro. Todo es posible. Con el tema del sadomaso o del BDSM, digamos como que hay una doble moral, ¿no? En la sociedad, como que de primeras, como que todo el mundo pone el grito en el cielo y qué aberración y cómo puede ser. Pero luego, por ejemplo, pues el último bestseller que está haciendo todo un boom de novela, entre comillas, erótica, pues va sobre eso, ¿no? 50 sombras de Grey. claro, ¿no? Que a mí esto me ha hecho mucho que pensar, de decir, bueno, claro, por un lado se critica, se comenta, se ve como algo súper de probable, ¿no? Y luego, fíjate, ¿dónde está el imaginario femenino erótico ahora mismo, ¿no? Pues en la fusta, en las esposas, en la dominación. Pero bueno, sobre todo recalcar eso, ¿no? Como que nos empeñamos en decir esto es normal, esto es anormal o esto es raro, y que no, que la vivencia de la sexualidad es algo muy subjetivo, algo muy individual, y que siempre y cuando que tú disfrutes y que respetes y que te respetes, pues que todo es viable. Y todo es sano y basta de etiquetas, ¿no? Claro. Y estábamos comentando antes que tuviste el super placer de conocer a Domina Zara. Y no sé, igual agradeceríamos que nos contaras igual qué cosas cambiaron en ti, ¿no? A la hora de, no sé, de observar la dominación o el masoquismo, o a nivel teórico, qué te pudo aportar como profesional. Coincidí con Domina Zara en una feria del erotismo y iba a hacer un taller allí de la erótica de los sentidos, y bueno, como que era una feria que se denominaba erótica, pero que al final era, pues bueno, como bastante de espectáculo porno, ¿no? Y la verdad que lo más interesante fue conocerla a ella, porque ella es como la que introdujo un poco en España el tema del BDSM. Ella es una mujer, ya está jubilada, tiene 60 ahí, y ella es de un pueblecito muy pequeñito de Teruel, y ella tiene un libro que se titula Soy un sueño, se titula Domina Zara, Soy un sueño, y como que explica un poco, es como autobiográfico, de cómo se inicia ella en el tema de la dominación, y también te cuenta, ¿no?, pues de personas que se acercan a ella, pues buscando esa dominación, buscando ese juego, buscando ese acompañamiento. Y la verdad que a mí me, como que el conocerla a ella, tanto a ella como a sumisos y a sumisas que tenía y que vinieron a hablar en primera persona a la feria erótica, me ayudó mucho como a desmitificar pues la idea que tenemos, sobre todo, claro, sobre todo yo la idea que tenía de los sumisos o de las sumisas era como personas que estaban totalmente pues dominadas, donde no se les tenía casi respeto, ¿no? Porque se les decía lo que hacer. Entonces, claro, escuchar a una persona con toda la tranquilidad del mundo, con toda conciencia, explicar como para ellos no es ni más ni menos que les diga lo que tienen que hacer, es más, que disfrutan de ello y que es una cosa totalmente pactada, bueno, como que la verdad que te ayuda mucho como a abrir, ¿no? Como a decir, jolín, que en realidad qué hay en este mundo. Muy interesante lo que cuentas, porque sí que caemos, ¿no?, en pensar que la persona sumisa es la persona que no decide, que incluso que en la relación de pareja igual tampoco, ¿no? Y a veces, bueno, y no tiene nada que ver la relación emocional con la relación sexual que tengan. Claro, a mí una cosa que me gustó mucho escuchar es como que la relación SM, por ejemplo, es una relación pactada que está dentro de un juego erótico. Es decir, que la convivencia con tu pareja, tú puedes tener la relación más equitativa del mundo, más consensuada, pero ahora como que en el juego erótico, como búsqueda de placer, sí eligen esa práctica. Entonces, bueno, pues totalmente válido, ¿no? Si ambos dos están disfrutando o ambas dos de esa práctica, pues claro que sí, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar si eso es bueno o eso es malo? Y luego a mí una reflexión que me despierta también es el sumiso o la sumisa está acordado, entonces no está siendo sumiso ni sumisa, ¿no? Realmente también está teniendo el poder sobre la otra persona, que es la que le está mandando o haciendo. O sea, que en realidad nadie tiene el poder de nada. Es súper horizontal si te pones a analizarlo. Claro, bueno, este tema es como complicadillo, ¿no? Porque luego digamos que dominatriz hay muchas, ¿no? Y Domina Zara también comenta como que dentro de este negocio están como las puras, que lo denominaba ella, y luego la gente pues que vea que como un filón, ¿no? Como un filón económico. Como en todo, hay que tener mucho cuidado con quién vas. ¿no? Como que tú puedes ponerte a buscar por internet y seguro que hay dominos y dominas que te venden cosas súper intensas, donde, pues, lo que te comentaba antes que hablábamos. Sí, el 24/7, que me quedaba ahí alucinada. Claro, el 24/7 es una práctica sexual que es de 24 horas al día durante 7 horas a la semana. Claro, para hacer un 24/7 con una persona tienes que, bueno, para empezar, como pensar si sería sano hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y luego que sepas que la persona con la que vas a acompañar la acción 24/7 es una persona que está estable emocionalmente, porque entonces es mucho más difícil diferenciar, ¿no? Es que ya no es dentro del juego erótico, es que es a lo largo de una semana entera. Claro, porque 24/7 es una relación sadomaso, pero 24 horas, los 7 días de la semana. Una semana entera, todo el día. Todo el día, que puede ser, ponte el vibrador y vete al supermercado a comprar, o métete... O estate de alfombra de mi casa una semana entera y te voy a pesar yo y toda la gente que venga a mi casa. Claro, es que esto... Claro, yo recomiendo mucho, bueno, ahora con el tema de blogs y de web, seguro que hay mucha más información. A mí en su día, el libro de Domina Zara, como que me ayudó mucho a leer los testimonios y a entender, pero que seguro eso, que en blogs también se pueden entender. También en Domina Zara lo que creó en Barcelona era el Petit Café, que era un centro donde, bueno, se hacían prácticas de BDSM, y luego aparte formaba a personas que querían ser dominatrices y les formaba, digamos, como por un lado en el plano psicológico de poder empatizar con la persona, poder saber si era una persona sana o si era una persona que directamente tenía que derivar a un especialista. Uh-huh. Por otro lado, a saber que no todo vale. Por ejemplo, Domina Zara comentaba, es que para hacer una lluvia dorada y para hacer una lluvia dorada segura, pues tienes que hacer un ayuno previo para estar tranquila de no poder pegar nada a la otra persona, ¿no? Como eso, pues unas pautas de cómo poder hacerlo bien, ¿no? O por ejemplo, el tema del bondage, que es el tema de lazos, de ataduras. Uh-huh. O del tema de dar golpes, ¿no? Del calor, jugar con el frío y el calor. Claro, como que hay toda una serie de estudios y de teorías de cómo puedo hacer yo esto sin dañar al cuerpo de la otra persona, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo una atadura que la otra persona no se pueda mover, pero estar tranquila de no estar haciendo ninguna marca ni ningún... Al igual que, bueno, claro, el tema, no hemos hablado, ¿no? Como del límite entre el dolor y el placer, como es una cosa también como tan subjetiva, no sé si lo habéis comentado, pero dentro de los juegos eróticos BDSM hay una palabra clave que utilizan como para decir, por ejemplo, imagínate fresa, ¿no? Si estamos en el juego erótico y me estás atando y de repente yo ya no me está dando placer, sino que no me está gustando, pues digo la palabra clave y esto ya está marcando un límite de que no me está gustando y la otra persona se compromete a respetarlo. Como que es importante, pues eso, hacerlo con una persona de confianza o con una persona pues que controle, ¿no? Que no... Y es como una comunicación entre el ama y el sumiso o la sumisa, para no romper el encanto, ¿no? La magia del momento dentro de, claro, de esa relación de dominación. Claro. Uh-huh. O de sumisión. También Domina Zara cuenta mucho que o contaba, bueno, no sé, porque yo siempre que la veo dice que se va a jubilar, pero yo creo que es bastante activa, pero contaba que claro, que también tenemos como muy asumido que al final lo que quiere la gente, ¿no? Pues es como tener una eyaculación o tener una penetración o tener sexo oral, y que va, ¿no? Como que cada persona tiene su propia fantasía, tiene su propio deseo, y que igual simplemente una persona, un hombre, lo que quiere es que tú le des permiso para que se pueda poner unas braguitas y que tú puedas hacer el rol igual de que eres su profe de primaria y jugar a ese juego, y ahí se queda todo. Al igual que ella como domina también tenía sus límites, ¿no? En plan, yo no puedo, yo no, por ejemplo, ella había veces que decía, yo no voy a tener relaciones con penetración con ningún sumiso, con ninguna sumisa, ¿no? Porque era como su límite. Bueno, que es que este es un mundo, vaya. Muy interesante, muy interesante. Es que da para mucho, da para mucho. Sí, la verdad, da mucho juego, mucho claro, tiempo a hablar. Que la persona que domina también se autopone unos sus propios límites, ¿no? Al respetarlos, la persona sumisa también. Es que romper con todos los estereotipos que hay en la televisión, en los libros y en todos lados de lo que es realmente una relación BDSM. Isabel, hemos estado hablando de BDSM, pero no hemos explicado el concepto todavía. Sí, pues sería la B de bondage, que sería como las ataduras, la D de dominación, la S de sumisión y la M de masoquismo, que sería como lo que engloba como el conjunto. Una persona puede ser domina, una persona puede ser sado, puede ser maso, puede ser sado maso, que le guste como los dos roles. Como que es muy amplio, ¿no? Es que cada persona se puede posicionar en un punto. Al igual que puede ser una persona que no se incluya dentro de estas prácticas o que las aborrezcas, pero que luego pues que flipe con un mordisco en la boca, ¿no? Como lo que también te comentaba yo antes, que hasta qué punto es una cosa como cuantitativa, ¿no? Que, por ejemplo, sí que tenemos socializado como normal que un mordisquito en la boca o un mordisquito en el óvulo sí que te gusta. ¿Y quién te dice a ti que eso no tiene que ver con el BDSM, no? Por ejemplo. Sí, sí, que es una... lo hemos estado comentando al principio del programa, que es una cuestión de grado, ¿no? Que en realidad todas y todos tenemos un punto sado, maso y bueno, y todo, ¿no? En realidad. Claro, luego también, pues como toda la sexualidad, que te puede atraer, te puede no atraer, y igual de válido es, ¿no? Pero sobre todo como, bueno, el respetar, ¿no? Pues que cada persona puede tener la práctica que desee, claro. También respetar a la otra persona. Igual tú eres una persona que te gusta el bondage y das con un compañero o una compañera que lo detesta. Sí, que le crea mucha ansiedad, se siente indefensa o indefensa y no... Claro, entonces, a ver si puedes flexibilizar, ¿no? Y decir, bueno, pues con esta persona pues no tengo necesidad y disfruto igual. Quizá en la fijación y en el... Claro, yo pondría el límite como cuando no puedes respetar, ¿no? Es que solo de esta manera concreta tú obtienes esto y no respetas a la otra persona. Yo ahí ya sí diría, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero que se junta un sumiso, una sumisa con un domino, una domina, pues poco bien que se lo van a pasar. Sí, ¿no? Remarcar que la única norma que existe es el consenso y el respeto entre las partes que participen y ya está. Claro. Y que mientras haya un disfrute. A nivel de porcentajes, ¿es un hábito común, no? ¿Más del que nos creemos, menos? Claro, yo esto no desconozco si hay estudios. Y si hay estudios, no me los creería. Es decir, que igual en una conversación entre amigos este tema ni sale. Igual alguien lo saca y empiezan a aparecer las fantasías. Llegamos que a nivel de fantasía erótica, sí que, por ejemplo, yo trabajo mucho con mujeres, ¿no? Y sí que muchas mujeres relatan, pues claro, algunas con mucha vergüenza, y te relatan como, pues eso, que te imaginan, que estás con una persona, y que les tratas de una manera, que es una relación, pues, de dominación. Y claro, por ejemplo, ahora ya con el tema de la trilogía de 50 sombras de Grey y con todo este boom, yo decía, bueno, pero que está enganchando tanto, ¿no? Porque es una relación donde en el plano erótico y en el plano de juego es de dominación. Entonces, claro, yo creo que esto sí que está haciendo que por lo menos en el plano de las fantasías que está apareciendo mucho más. Y que las mujeres... Perdona. No, sí, y que las mujeres están dando el paso, ¿no?, de atreverse a compartir esa fantasía que estaba en un compartimento secreto de cada una. Yo lo que estoy observando y lo que estoy así como hablando, ¿no?, en mi tierra y por aquí por Andalucía y por pueblos que he pasado, por lo menos entre ellas, esto está haciendo como la liberación de poder hablar tranquilamente. Ahora, si lo comparten con sus parejas principio eso ya no lo sé, pero entre ellas sí que lo están hablando mucho. También es un libro que tiene doble filo, ¿no? Porque igual la relación que vende sadomasoquista, pues parte de unos estereotipos bastante patriarcales y bueno, claro. No sé. Del libro se podría hacer un programa de radio entero, yo creo. Y según lo que dijéramos también se nos podría caer el pelo. Pero, claro, no, eso nunca. Solo el primero, la verdad. Y bueno, como que ya me quedé ahí, pero terminé el primero. Es complicado porque según desde donde lo leas, como que te da la sensación de que, fíjate tú, qué empoderada ella, que consigue, ¿no? Como ponerlo un poco en su sitio y hacer lo que ella quiere. Pero digamos que si lo haces desde una lectura feminista o desde un análisis de género, el comportamiento que tiene él con ella desde el principio es un comportamiento, por ejemplo, un controlador. Uh-huh. Él todo el rato tiene que saber dónde está ella, le controla a través de su móvil, del coche que le regala, del ordenador que le regala, le dice qué ropa ponerse, como que a mí lo que igual me molesta un poco de la novela es que en vez de quedarse la relación de dominación de él hacia ella solo en el juego erótico, como para mí sí se extrapola un poco. Que luego ella, pues bueno, una chica pues que de su forma intenta ser rebelde y intenta decir, pero como que al final, para mí, desde mi punto de vista, sí que se repiten muchos estereotipos de género, ¿no? Y sí que pueden hacer daño pues a las lectoras, sobre todo yo he escuchado que lo leen mujeres. Saltando un poco de tema, en el tema de las normas de conducta, ¿no? Dentro de las relaciones BDSM, he leído, pero no sé si, porque la verdad es que no había leído mucho del tema hasta hace poco, que muchas surgen del libro Historia de Cero, que es un libro bastante famoso. Sí, el libro de la historia de Eo, ¿no? Lo sí. Que llamo yo. Es de la soneta vertical, que es como unas novelas, bueno, como una editorial de literatura erótica. Claro. Yo el tema de las normas, pues a mí lo veo como una cosa muy... que hay que crear como entre las dos o las personas que decidan tener esa relación y que igualmente que todo sigue valiendo, ¿no? Que siempre y cuando sea una cosa consensuada y no impuesta y que se pacta y que en el momento en el que tú no te sientas cómoda o cómodo puedas decir, pues hasta aquí... Fresa. Pues, fresa o lo que sea, pues que olé, ¿no? Pero... eso, que sí, que es como todas las relaciones que se construyen y que si son consensuadas, habladas y en cualquier momento, ¿no? Como que se puedan transformar y cambiar según se sientan, pues que para mí es muy respetable. Y luego otra cosa que llama la atención es el tema de suites, ¿no? Como que la gente piensa... o se cree que la persona que le gusta un rol más sumiso le gusta siempre o un rol más masoquista y que no que está también el tema de cambiar, ¿no? Claro. Claro, es que claro, pues es lo de siempre, ¿no? Como que todo siempre lo intentamos poner en un polo o en el otro polo, y que es muy relativo. Es muy relativo. Y eso, igual una persona en un momento dado de su vida pues tiene más ganas de que la aten y de dejarse llevar, y en otro momento pues tiene más ganas de tomar la iniciativa y de incluso de un día para otro. O en la misma, ¿no? Claro, en el mismo encuentro. Claro. O no. Todo puede ser mientras las partes quieran. Sí, estén de acuerdo y sea de mutuo acuerdo y esta complicidad en el juego. Pues Isabel, muchas gracias, ¿eh? Nos has aclarado ahí algunos conceptos que nos faltaban. Millas que ver. A vosotros. Que un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias, chicos. Venga, y un beso grande. Grarte. Hasta luego. Agur. Agur. Se debe haber follado a muchas mujeres en ese coche tan grande. Es una cama con ruedas. encuentras atractivo? Es muy pálido. Y cubierto de cicatrices. ¿Pero te gustaría follártelo en ese coche? No. Pero... pero cuando está en ese coche, él... ¿Le has visto el pene? Creo que lo tiene lleno de señales. Por un accidente de moto. Está operado de fimosis. ¿Imaginas el aspecto de su ano? Descríbemelo. ¿Te gustaría sodomizarle? ¿Te gustaría meter tu pene por su ano? ¿Introducirlo todo? Dímelo. Descríbemelo. Dime todo lo que veas. ¿Le besarías dentro de su coche? Descríbeme cómo le abrirías la bragueta de sus vaqueros grasientos y le sacarías el pene. ¿Se lo besarías o se lo mamarías enseguida? ¿Lo has mamado alguna vez? ¿Sabes qué gusto tiene el semen? Nunca he saboreado el semen. Hay algún semen que es más salado que otros. Sí, bueno, no es que nos hayamos animado ahora aquí encima de la mesa, es que os estamos poniendo un fragmento de la película Crash, ¿no? Eso es, de David Cronenberg, que, bueno, también es que este director tiene un par de, igual más, ¿eh? Pero yo, si no me equivoco, tiene unas cuantas películas con el tema sadomasoquista, aparte tiene un de esta, historial, de yo Crash. Creo que de todas se puede sacar algo. Algo, sí. Algo. Es una película. Videodromo, por ejemplo, ¿no? Sí. Del 83. Increíble, sí, sí, película de ciencia ficción con un toque sadomasoquista importante. Y esta que hemos puesto el fragmento de Crash, también, ¿no? Ese fetiche con los accidentes de tráfico. Uh-huh. Increíble, ¿no? Una película que desde el primer momento empieza con sexo y no termina, escena tras escena, ¿no? Uh-huh. Y sexo implícito, explícito y cosas muy... no diría turbias, ¿no? Pero... a veces un poco. Sí, realmente sí, quizás sí, bizarras. Bizarras, más extrañas, bien. Extrañas, ¿no? Y sobre todo no anteriormente vistas en una pantalla. Lo cual es positivo para sí, romper. Sí, sí, lo cual totalmente. Es positivo, primero, es porque es diferente. Esa película. Segundo, eso porque David Cronenberg, bueno, es un director que está, yo creo que catalogado dentro de los directores míticos de acción. A ver, se nos cuelan por ahí unos gemidos. Perdón. Eras tú, Asier. Era yo en la cabina. Estamos, a ver, estamos todas haciendo lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí. Estamos lo que estamos. Está dentro de esos directores que en los años 80 resaltaron por hacer películas de ciencia ficción, terror, metían muchos efectos especiales y hablaban mucho del cuerpo y de la máquina. Y sobre todo se atrevían a contar cosas de las que otros no se atrevían. Esta se le cataloga, yo creo que está mal, porque se podría perfectamente creo que se puede diferenciar de Wes Craven y de del otro director que no me sale ahora, de John Carpenter, John, ¿no? Carpenter. Son las tres C's, Cronenberg, sí, sí. Craven y Carpenter. Ah, ya está. Cronenberg, yo creo que esto parece sesión de noche versión sadomasoquista, pero parece. No, es psicosis radiofónica. Yo aquí he dicho este momento, tío, o sea, Cronenberg se diferencia en que él cuenta las cosas, tiene una narrativa totalmente diferente. No encaja tanto dentro de el principio, nudo y desenlace. Yo creo que esta película del año 1998, Crash, ahí está. No confundir con la otra Crash del 2000 y pico. No confundirla, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Nada que ver. Precisamente la forma de narración, el orden narrativo, Es muy extraño, es muy extraño. Tiene un final abierto, en fin, sí. Se cuentan muchas cosas en toda la película, pero no hay un principio nudo y desenlace tal y como la gente lo entiende. Y bueno, no sé si tienes por ahí apuntes sobre la película para meter un poco en vereda lo que la gente pueda pensar sobre Crash. ¿Apuntes? Pues lo haya preparado el corte y... Hemos metido y el corte. Y ver la película, sí, pero vamos, apuntes y curiosos... Es que es lo que has comentado tú, un poco a grandes rasgos, ¿eh? Es para explicar un poco al la oyente un poco de qué va la peli, porque es una película, sin duda, como hemos dicho, un poco extraña, y cuando decimos extraña, podemos decir diferente, dentro del género, ¿no? Hasta ahora David Cronenberg había hecho La Mosca, había hecho Scanners, había hecho Cromosoma 8, había hecho un montón de películas. Existen Zetas, ¿verdad? Bueno, había hecho un montón de películas, pero hasta ahora no se había centrado en esta parafilia. Uh-huh. Es un grupo de gente que se excita con los accidentes de tráfico. Uh-huh. Entonces, y lo recrea, más bien. También lo recrea. Lo intenta recrear. Eso es. O sea, es una ¿recrear película... o producir? No, recrear. Es decir, ellos lo que hacen, están tan sumamente metidos en esa... O sea, de hecho es que, bueno, se han hecho colegas entre ellos, se conocen entre ellos, se hace una especie de grupo. Eso es. Y hacen unas reuniones para hacer recreaciones de accidentes de tráfico. Es gente que en común tiene que ha tenido accidentes de tráfico. Eso es. Y después del accidente de tráfico, pues ha tenido una experiencia, pues que sexual. O sea, aparte de la experiencia, pues el trauma o lo que sea. Ellos como quieran. Eso es, les ha influenciado sexualmente y se conocen y pues tienen como una relación libre entre ellos de sexo, unos con otras, mujeres con mujeres, hombres con hombres, entre ellos y ellas. Muy sano todo, pero sí muy, a ver, bizarro. Hay que decirlo, es bastante bizarro por el tema de recreación de accidentes de tráfico y demás. No solo se excitan, además... O sea, es decir, la excitación tiene un montón de características dentro de esta parafilia que ellos tienen en común, que es los accidentes de tráfico. A partir de ahí todo cuenta. Es decir, a ellos les pone que dos coches se choquen frontalmente o lateralmente, que dos coches se choquen, que una persona esté herida. Por el accidente. Que acercarse a una herida, tocar una herida, lamer una herida, de hecho, susurrarle llegan, a la herida. Empiezan a llegar, la película, bueno, va avanzando, efectivamente, tiene una narrativa no convencional, pero bueno, sí que va avanzando. Sí, tiene narrativa. Y llegan incluso a llegar a un extremo, que es ir allá donde se producen accidentes de tráfico y hacer fotografías. Sí, sí. A las víctimas de los accidentes de tráfico para luego recrearse ellos con esas fotografías que obtienen. O incluso recrear accidentes de tráfico famosos, como podía ser el de James Dean. Sí, es verdad. Y claro, esas filias, como filias también de accidentes de tráfico, como los mejores, el top 10 de los accidentes de tráfico. Sí, y claro. Aparte de que los estudian, los quieren interpretar. Sí, a modo que mucha gente hace carreras clandestinas e ilegales, ellos hacen recreaciones de accidentes de tráfico ilegales. Oh, es muy curioso. Y es curioso también, es que este actor, por ejemplo, uno de los protagonistas de la película. De Crash, de David Cronenberg, como decimos, no del otro, no la otra Crash, James Graham. Sí. Este hombre es muy curioso, los papeles que hace, siempre hace, son muy bizarros. Por ejemplo, hay otra película que también viene de este tema, el tema salvosoguismo, este caso se llama The Secretary, del 2002. El director puede ser Steven Sinberg, si no me equivoco. Soderbergh, la variedad, de 2002, como hemos dicho. Y esta película también es mucho eso, es la relación entre una mujer que sale de un centro psiquiátrico y acaba siendo secretaria de un alto cargo, ¿no?, de un ejecutivo, y empieza una relación eso de sadomasoquismo entre los dos, ¿no? Sadismo, sadomasoquismo, una relación sexual que, no sé, es curiosa también la película, en clave también de humor negro, y bastante, bastante, bastante curiosa, como hemos dicho, ¿no? Una pequeña recomendación antes de acabar, porque sé que os queda muy poquito tiempo, es la anteúltima película que ha hecho este director, del que estamos hablando, David Cronenberg, que habla de Freud, ¿vale? De Freud. Solo quería decir eso. Ahí queda. Y yo comentar también, ya para acabar este tema cine y sadomasoquismo, o filias, Kills, por ejemplo, que es una película sobre el Marqués de Sade, basada en una obra de teatro... que también, hombre, no es de las mejores películas que he visto, pero para ver un poco sobre el Marqués de Sade no está mal. Recomendable también. Y a mí me gustaría cerrar el programa diciendo que toda relación sexual...